De esta forma y a través de estos procedimientos esperemos se termine con la especulación en cuanto a la licitación del paquete de bloques de energía a nivel nacional. Ya el año 2014 se le otorgó a esta empresa sin haber construido absolutamente nada una cantidad importante de dicho paquete energético. Ahora se enfrenta el año 2018 con una nueva licitación. Esperemos que estos operadores que han demostrado poca solvencia y sustentabilidad en el desarrollo de sus propuestas no sigan especulando con paquetes licitatorios que no van a cumplir debido a la baja calidad técnica y múltiples observaciones que sus iniciativas tienen a nivel territorial y también a nivel sectorial. Yo espero que este análisis permita al Consejo de Evaluación Ambiental, el cual preside el intendente de la región del Biobío, junto a los seremes de distintas carteras sectoriales, no aprobar finalmente este proyecto, ya que a todas luces y en su génesis presenta inconvenientes que afectan de manera decisiva el desarrollo ciudadano, social y ambiental de los territorios donde se genera impacto producto de la instalación tanto del GNL como de la central El Campesino.